A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo, amables oyentes del departamento de Cundinamarca. Es un placer acompañarles en este fin de semana con los hechos más importantes de nuestro departamento. Hoy es sábado 13 de abril de 2013. Bienvenidos al espacio informativo de las radios comunitarias. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy en la producción y conducción Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Chocontá. En el municipio de Chocontá, muchas noticias para este cierre de la semana. Una de las más importantes es la que nos ha hecho llegar el señor alcalde del municipio de Chocontá, doctor José Jaime Pinzón Riaño, por medio del cual se está haciendo una importante invitación a participar del CIDEAM. Infómique. Hoy en nuestra cabina nos está acompañando el señor instructor de danzas y coordinador de campamentos juveniles del municipio de Fomeque, Dumar Vaquero. Titular de Guayabal de Síquima. Institución educativa Marco Fidel Suárez de Guayabal de Síquima se unió a la marcha por la paz de una manera diferente. Hoy el invitado especial. En Recorriendo Cundinamarca contamos con la presencia del señor alcalde del municipio del colegio Gilberto Moreno Vargas. Titular de Anapoima. Me acompaña el teniente Andrés Arias, comandante de la policía de nuestro municipio de Anapoima. Hoy la información desde Pacho Estéreo en la región del Río Negro con Humberto Barriga, quien nos presenta información importante y tiene como invitada especial a la doctora María Claudia Henao de Garavito, funcionaria de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Turismo del municipio de Pacho. En Sesquilé. Se anuncia primer pago en cuanto a Familias en Acción. Se abren capacitaciones y también inicia actividad de la Escuela de Formación en Danza. Hoy en Recorriendo Cundinamarca nos acompaña el licenciado Julio Coral, quien nos habla de tres hechos importantes ocurridos durante la semana, y más exactamente el 9 de abril. El natalicio de don Antonio Nariño, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo, y también la marcha de la paz en Colombia. Escuchemos al licenciado Julio Coral desde el municipio de Pacho con esta importante reflexión en Recorriendo Cundinamarca. Cordial saludo para todos nuestros radioescuchas. Para referirnos especialmente al natalicio del precursor de los derechos del hombre y del ciudadano, don Antonio Nariño, quien naciera el 9 de abril de 1765. Pero ya en Colombia, el 9 de abril, no solamente se conmemora el natalicio de Antonio Nariño, sino también la muerte de Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán, quien de haber llegado a la presidencia de la República hubiera cambiado la suerte de Colombia. De eso estamos seguros por la biografía tan amplia que conocemos de él, por sus intenciones, por la capacitación que había recibido no solamente en la Universidad Nacional, sino también en distintos lugares del mundo, donde con cargos diplomáticos tuvo la oportunidad de andar y conocer de cerca el pensamiento de muchos países de izquierda. Y también el 9 de abril se conmemora en lo sucesivo como el Día de la Paz. Se llevó a cabo en distintas ciudades del país una marcha por la paz. Prácticamente se corroboró el deseo de la mayoría de los colombianos por alcanzar la tan anhelada y pregonada paz. Más de 6 décadas de existencia que tenemos y no hemos conocido la paz en Colombia. Pareciera que nos estuviese negada. Pareciera que se ha vuelto muy esquiva. que no vamos a conocer un día de paz en nuestra existencia y anhelamos que esto cambie, que todo cambie a mejor para el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de todas las generaciones venideras. Colombia, según lo manifiestan los mismos extranjeros que están radicándose aquí en Colombia, en algunos sitios especiales como la zona cafetera, y especialmente gente de España que se pensiona y viene a vivir acá, y manifiestan que esto es un remanso de paz. Si con esta violencia ellos dicen que es un remanso de paz, que es un buen vividero, que es el sitio privilegiado para pasar sus últimos años, hombre, con más razón nosotros tenemos el deseo vehemente de lograr la paz, de vivir en plena tranquilidad social, de hacer de este país un paraíso. Y por eso, cuánta alegría nos dio a la mayoría de los colombianos el ver la cantidad de gente, más de 1 millón de personas en la Plaza de Bolívar, que resultó insuficiente, que se prolongó la multitud hasta más al norte de la Jiménez, hasta el Parque Santander. No le cabía un alma más. ¿Qué significa esto? Que Colombia sí desea la paz. Que la mayoría que somos los buenos anhelamos que haya tranquilidad, que los colombianos podamos convivir, que podamos aceptar, tolerar los aspectos negativos que a veces se presentan y hacer caso omiso especialmente a aquellos interesados en que no haya paz. No escuchar las proclamas de personas que creen que solamente a punta de fusil se puede alcanzar la paz. Ya llevamos 60 años disparando, asesinando, acabándonos unos con otros y no hemos logrado dominar al otro. Sabemos que la guerrilla es un ente que hoy está aquí, que mañana no está. Que usted puede ir sentado ahí junto a un guerrillero en el bus urbano y no sabe que está al lado de él. La guerrilla urbana deambula por todas partes y nosotros vamos junto a ellos. Pero ojalá que todos tomemos conciencia en Colombia y podamos aclimatar la paz. Ese es el deseo vehemente de la mayoría de los colombianos, según una encuesta que escuché ayer. Más del 50% de los colombianos estaban de acuerdo con la marcha por la paz. Que ojalá allá en Cuba se consolide este anhelo de nuestros compatriotas. Agradecemos la participación especial en este espacio de el licenciado Julio Coral desde el municipio de Pacho. Recorriendo Cundinamarca, se oye en las más importantes radios comunitarias del centro del país. Y damos paso a la información desde Chocontá con William Fernando Valiente de la emisora Amigos de Chocontá. El siguiente informe es patrocinado por la Fundación Amigos de Chocontá y su programa de vivienda digna campesina. Amigos de Chocontá 101.3. Feliz mañana de viernes a nuestros compañeros Patricia y Víctor Manuel en el máster principal de Recorriendo Cundinamarca y a todos nuestros queridos compañeros en las 25 más importantes emisoras del departamento. En el municipio de Chocontá, muchas noticias para este cierre de la semana. Una de las más importantes es la que nos ha hecho llegar el señor alcalde del municipio de Chocontá, doctor José Jaime Pinzón Riaño, por medio del cual se está haciendo una importante invitación a participar del CIDEAM y de ahí se estará emitiendo a la comunidad todo el proyecto y actividad en forma que se va a tener en cuenta en la realización del Día Mundial del Agua, propuesto para el próximo 22 de abril. Por ese motivo, el próximo 15 de abril, en la sede de la Oficina de Desarrollo Social o Casa de Integración Social, se va a llevar a cabo una importante reunión con el firme propósito de escuchar las ideas y de unir los proyectos para la realización de este importante evento que, como punto central, tendrá la participación no solo de la Administración Municipal y todas las secretarías de despacho, sino que también participarán las instituciones educativas y todas las fuerzas vivas de nuestra población. Se espera la importante participación en esta reunión que se ha proyectado para el próximo lunes 15 de abril a partir de las 9 de la mañana y donde tendremos más información para nuestros oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Amigos de Chocontá 101.3. El señor ingeniero agrónomo Wilson Estupiñán ha hecho llegar una cordial invitación a toda la comunidad de la parte urbana y veredal. Esto con el fin de participar de las actividades que viene realizando la administración municipal a través de la UMATA. Se ha conseguido el apoyo del SENA para que la comunidad participe de los siguientes cursos técnicos: técnico en mejoramiento genético y reproductivo, técnico en plantas aromáticas y medicinales, técnico en construcciones rurales y técnico en producción tecnificada de ovinos. De igual manera, se ha podido concretar con el señor ingeniero agrónomo Wilson Estupiñán, quien es el director de la UMATA municipal, que ya se han hecho reuniones de acercamiento importantes con el proyecto de técnico en plantas aromáticas y medicinales. De igual manera, se sigue reiterando a través de la emisora Amigos de Chocontá la importancia de este curso técnico en mejoramiento genético y reproductivo, técnico en construcciones rurales y el técnico en producción tecnificada de ovinos. Es importante también contar que la UMATA sigue trabajando fuertemente para que el INVIMA dé la certificación a la planta de beneficio animal para el sacrificio de ovinos aquí en el municipio de Chocontá y de esta manera finalizar los conocidos mataderos clandestinos que en algunos sectores de la comunidad se han venido presentando. Para el cierre seguimos contándoles a nuestros oyentes e invitándoles porque la Secretaría de Planeación encargada de la doctora Sandra Montenegro ha hecho llegar un importante listado dentro de los beneficiarios de las unidades sanitarias, este programa liderado por la Administración Municipal con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca y de cual las personas deberán acercarse con fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía por ambas caras y de ahí llevarlas a la oficina de la Secretaría de Planeación de acuerdo a un listado que hemos venido reiterando por la emisora para las personas que han salido beneficiadas de nuestras veredas y algunos de la parte urbana. Son las noticias más importantes que se registran a esta hora de la mañana en el municipio de Chocontá. Desde la emisora 101.3 FM Estéreo, les informó William Fernando Valiente. Que tengan un resto de día y de fin de semana muy feliz. El anterior informe fue presentado por el Programa de Vivienda Digna Campesina de la Fundación Amigos de Chocontá. Casas prefabricadas a un bajo costo y con excelente financiación. Mayor información en el 856-2649. Amigos de Chocontá 101.3. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Esta es la información desde Fomeque con Raúl Villarlara, emisora Chingás Estéreo. Información de Fomeque. Del 18 al 21 de abril se llevará a cabo en el municipio de Fomeque un campamento juvenil donde podrán participar todos los jóvenes y habitantes de los municipios del Oriente en Cundinamarca. La Poderosa. La información presentada a esta hora a nombre de Restaurante El Gourmet de Clemencia en el municipio de Choachí. Hoy, en nuestra cabina, nos está acompañando el señor instructor de danzas y coordinador de campamentos juveniles del municipio de Fomeque, Dumar Vaquero. Contémosle a los oyentes de Chingaza Estéreo de qué se trata. Bueno, es con la necesidad de capacitar a los jóvenes, niños, jóvenes y adultos, en la finalidad de que aprendan qué es un campamento municipal. Y la idea es compartir con los demás municipios de nuestra región, del Oriente. ¿Qué se pretende lograr con este campamento municipal? El campamento municipal se maneja más como la integración de los mismos muchachos en aprender cómo se arma una zona de acampada, cómo se realizan los alimentos, qué otras actividades tenemos como primeros auxilios, ascensos y descensos, nudos y amarres, recreación. Entre sí es como para interactuar con los muchachos para así sacarlos de los vicios, o sea, que estén más metidos en el cuento en la recreación y deporte. ¿Qué personas pueden participar? La idea y basado de la gobernación es entre los 12 años hasta los 28 años. ¿Solamente pueden participar los niños y jóvenes de Fomeque o también pueden participar los habitantes de los otros municipios vecinos? Claro, esa es la idea. Por eso es que estamos realizando ahorita del 18 al 21 el primer campamento zonal de aquí en el municipio de Fomeque. La idea es que los demás municipios nos acompañen. Estamos esperando una cantidad de personas entre los 300-350 campistas. ¿Cuáles son los requisitos por campista? Bien, aquí se basa la participación debe ser consistente en un buen estado de salud. Cada campista debe llevar un uniforme de programa, blue jean, tres pares de tenis, botas pantaneras, camisetas de programa o en su defecto camiseta blanca. Eso es para dar inicio a las obligaciones de cada campamento. Tres mudas de ropa de temperatura media, una muda de ropa vieja, elementos de aseo correspondientes como es el jabón, desodorante, crema dental, cepillo, bloqueador solar, repelentes, entre otros. También se les basa el sleeping o cobijas en la noche, hace mucho frío, linterna con pilas de repuesto. Cantimploras es importante para que cada uno de los campistas se comprometa y en su propia hidratación. Menaje completo, ¿qué es un menaje? Es un plato, taza, vaso o cubiertos. Recordatorios, si lo quieren llevar, eso sí no es directamente obligatorio. Requisitos para los campistas por grupos, ¿cuáles son? Como municipio tiene que presentar antes de ingresar a la zona de acampada una carpeta que tiene que entregar a la administración. En esto se dará ingreso al grupo, será una carpeta con ganchos legados, con fotocopias de documentos, tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía o carnet de EPS. Cada uno de los participantes formulará, si tiene fórmulas médicas, tendrá que dar a conocer a la misma administración. También tiene que llevar elementos para cocinar, ollas en diferentes tamaños, sartenes, cuchillos, cucharones, vasijas y plásticos, bolsas de basura, estufa y gas con su respectivo cilindro, y cada grupo será responsable por su combustible. Bandera del municipio, carpas para todo el grupo, o sea, para cada municipio, 20 palos de escoba por municipio, un rollo de cabulla grande, apoyo para alimentación, refrigerio e hidratación y pendones para hacer alusivo al campamento y herramientas basadas como machetes, cuchillos, sucesivamente. Reiteramos la invitación para todos los interesados en participar en estos campamentos juveniles para que llamen y se inscriban. Pueden solicitar mayor información al celular 320-354-3531. 320-354-3531. Agradecimientos al señor Dumar Vaquero por estar aquí en los estudios de Chingaza Estéreo 106.4 FM a esta hora de la mañana en Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias a usted por tenernos en cuenta los campamentos juveniles y invitaros de nuevo a la gente que participa en estos eventos, en estas actividades que son buenas para los jóvenes. Aquí finalizamos la presente emisión del municipio de Fomeque. Agradecimiento también para nuestros oyentes por su gentil sintonía. Desde Fomeque les habló Raúl Villarla. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original. Lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillamente el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia. Tradición insuperable. Las noticias desde Guayabal de Síquima a continuación en Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días para Recorriendo Cundinamarca. El informe desde Guayabal de Síquima, departamento de Cundinamarca. El saludo cordial para los compañeros en el estudio, para todos los colegas en las diferentes emisoras comunitarias del departamento. De una manera diferente pero contundente, la comunidad educativa de la institución Marco Fidel Suárez de Guayabal de Síquima se unió el pasado 9 de abril a la marcha en apoyo al proceso de paz que adelanta el presidente de los colombianos, doctor Juan Manuel Santos. Directivos, docentes y estudiantes no salieron a marchar, pero expresaron su apoyo creando un gran mural dentro de la institución. Afiches, carteles y dibujos llenaron todo un muro de colorido con un solo grito: creemos en la paz. Se destacaron frases como: caminando hacia la paz, creemos en el éxito del proceso, creemos y apoyamos el proceso de paz, marcofidelistas unidos por la paz, violencia en nuestro país, esta vez sí llegaremos a su fin. La paz, un pronto camino de éxito. No levantes tu voz, mejora tu argumento. No hagas el mal, lucha por la paz. No hay camino para la paz es el camino.

para atentar bajo esta modalidad de microextorsión y sacar un dinero económico de este tipo. Entonces llaman posteriormente a la persona: don Fernando, yo lo tengo, yo sé quién es usted, yo lo tengo ubicado, yo sé que usted tiene dos hijos, yo sé que usted vive en tal sitio, que trabaja en este otro, necesitamos que nos colabore con 5 millones de pesos, con 4, con 3, con 2, con 1, se van bajando hasta que le logren sacar, así sean 100 mil pesos, 200 mil pesos, se lo logran sacar, pero pues bajo esta modalidad. Entonces la invitación número uno es a denunciar, porque pues estas personas no pueden sacar provecho de este tipo de situaciones, y de que si sencillamente no se denuncia, entonces usted está siendo cómplice de que se nos incremente esta problemática en algo mucho mayor. Entonces la invitación grande es: denuncie, vamos a trabajar todos en contra de la microextorsión. Hay una total confidencialidad por parte del personal de la Policía Nacional, hay un grupo especial, el GAULA, de la Policía Nacional, que trabaja este tema. Entonces tenga la plena certeza de que está trabajando, o de que esta información va a llegar a oídos de personal profesional que ya ha atendido más de una situación de este estilo, y pues que antes necesitamos es de su ayuda para poder frenar y mitigar esta situación y que no se nos vaya a incrementar. Y más en un municipio como Anapoima, es de donde hemos hecho uno de los mayores esfuerzos institucionales, pues por lo que hemos comentado a lo largo del programa, es una gran cantidad de personalidades y pues de personas que tienen unos recursos económicos importantes los que habitan en nuestro municipio. Pues no queremos que seamos víctimas de este flagelo. No nos queda más sino darles nuestro agradecimiento a la audiencia, a quienes nos escuchan por este informativo Recorriendo Cundinamarca, y reiterando nuestra invitación a que se acerquen al comando de estación de policía más cercano a su lugar de residencia, y esta situación, ya sea tanto el flagelo de los prestamistas ilegales como la actividad delictiva de la microextorsión, sea denunciada en forma oportuna para sí mismo, pues tomar las medidas pertinentes en atención a este tema. Gracias, Patricia. Esta es toda la información. Desde Anapoima, sol y agua de la eterna juventud, les habló su director, Darío Urbano, en el máster, David Urbano. ¡Feliz mañana! Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca presentamos las noticias con Aiza Trujillo. Cordial saludo de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Con el respaldo de la Administración Departamental y Municipal, se realizará este 13 de abril el Rally Bojacá rumbo al Bicentenario, primera válida del Campeonato Rally Colombia temporada 2013, que se correrá por vía de esa población cundinamarquesa. El evento se realiza como uno de los actos conmemorativos a la celebración de los 200 años de la independencia de Cundinamarca. La Gobernación de Cundinamarca, a través del Instituto de Deportes, respalda la realización de esta competencia, que hace parte del calendario del automovilismo nacional. Asimismo, las autoridades municipales, policiales, civiles de Bojacá han dado total apoyo para que el evento, que reunirá a más de una decena de tripulantes de Venezuela, Perú, Ecuador y Colombia, se lleve a cabo de la mejor manera. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, ha convocado para que este año la memoria histórica del departamento se convierta en una oportunidad para unir esfuerzos y alcanzar los propósitos del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida. Pues ofrecer calidad de vida también es llevar a las regiones eventos recreodeportivos como el Rally Colombiano, para que la gente disfrute y se divierta sanamente, como se espera suceda en la llegada a Bojacá el próximo 13 de abril de la primera válida de este campeonato de automovilismo. Y por otro lado, el secretario de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, Andrés Ernesto Díaz Hernández, suscribió convenios con los alcaldes de Susa, Cajicá, Mosquera y Madrid por un valor de 468 millones de pesos para realizar labores de señalización y demarcación en el área urbana y rural de estos municipios. Con estos convenios se da un paso más hacia el cumplimiento del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, que busca ampliar la red de señalización horizontal y vertical, y se fortalecen los resultados positivos que ha logrado la Secretaría con la campaña de seguridad vial. Por su parte, para los municipios, la apropiación de los recursos departamentales son la oportunidad de empezar a cambiar la cultura ciudadana y tener una mejor movilidad, mostrando una cara amable a los ciudadanos y a los turistas. Los convenios buscan reducir la accidentalidad vial, contribuir con el mejoramiento de la movilidad y disminuir los tiempos de desplazamiento. La Secretaría de Tránsito y Movilidad de Cundinamarca dará continuidad a esta gestión de recursos para los municipios a fin de ampliar su participación activa en la seguridad vial de los los cundinamarqueses. Y recuerden que el 2013 es el año del bicentenario de la independencia de Cundinamarca. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca les informó Aiza Trujillo. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. El informe desde Pacho Estéreo es presentado gracias al auspicio de Fundación Hogar Geriátrico San Martín de Loba. En Zipaquirá, un hogar con calor humano. Hoy la información desde Pacho Estéreo en la región del Río Negro con Humberto Barriga, quien nos presenta información importante y tiene como invitada especial a la doctora María Claudia Henao de Garavito, funcionaria de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Turismo del municipio de Pacho. Muy buenos días para usted, para Patricia y para toda la comunidad que en este momento nos escucha a través de las emisoras Pacho Estéreo y Futurama. ¿Cómo están? Muy bien, doctora. ¿Cómo nos terminó de ir en la convocatoria para capacitarnos, actualizarnos en atención al cliente? Era el pasado martes aquí en la Casa de la Cultura. Sí, señor, pues nos fue muy bien. Fue una reunión muy agradable. Y en esa reunión con el instructor del SENA, el señor José Kennedy, acordamos que a partir del próximo lunes 15 de abril a las 7 de la mañana se inicia ya la capacitación en atención y servicio al cliente. Entonces estamos invitando a todos los comerciantes y a todas las personas que quieran hacer esa capacitación de atención y servicio al cliente, que el próximo lunes 15 de abril a las 7 de la mañana vamos a iniciar esta capacitación. Necesitamos que por favor en la papelería Office Paper reclamen el formulario. El formulario para la inscripción del SENA y por el reverso impriman la fotocopia de su cédula. ¿Con cuántas personas se va a iniciar y a dónde se va a iniciar la capacitación? Bueno, las dos oportunidades que he tenido para la convocatoria las hemos hecho a través de las emisoras comunitarias y las he hecho personalmente entregando una circular a cada comerciante en su establecimiento. Pacho tiene un comercio muy grande. Inicialmente, en el primer curso, visité alrededor de 60 establecimientos comerciales entre hoteles y restaurantes y cafeterías. En esta oportunidad visité 50 establecimientos comerciales entre tiendas de barrio, supermercados y panaderías. Es muy difícil llegar a todo el mundo por lo extensivo del comercio aquí en Pacho. Por eso se hace también la participación a través de la emisora comunitaria para que la gente vea que no es solamente reducido el grupo, sino que pueden ser muchas personas. Hoy en día necesitamos la capacitación de atención y servicio al cliente para todo, porque para todo tenemos relaciones humanas. Tenemos que mejorar esas relaciones humanas y qué mejor que a través de una muy buena capacitación que nos ofrece el SENA. ¿Y la capacitación entonces se inicia el día lunes y en dónde se va a iniciar? Se inicia el día lunes 15 de abril a partir de las 7 de la mañana en la Casa de la Cultura. La capacitación se va a realizar de lunes a viernes en ese horario, que fue el horario que escogieron precisamente los comerciantes porque a través del día no tienen tiempo en otro horario. Se habló la posibilidad de un horario nocturno, pero no nos pareció adecuado porque la gente después de trabajar todo el día asiste el primer día o el segundo día y se dan cuenta pues que están muy cansados, que quieren llegar a sus casas. Entonces yo creo que escogimos una buena opción, que es madrugar un poquito. ¿Cuánto tiempo dura la capacitación, doctora? Son 40 horas, don Humberto. Ah, son 40 horas nomás, entonces hay que hacer el esfuerzo. Va a ser de lunes a viernes, entonces la idea es muy juicioso, asistir a partir de las 7 de la mañana, de 7 a 9. Los días que se pueda extender un poquito más, se va a extender con el fin de acortar los días para que los comerciantes y la gente que lo quiera hacer tenga más tiempo libre después, bueno, ¿no? Me refiero después, o sea, sí, para hacer el curso en menos tiempo, abarcando menos semanas. ¿Qué perfil deben tener los participantes? ¿Algún nivel mínimo de capacitación? ¿Cualquier persona puede acceder al curso? Don Humberto, que sea mayor de edad, cualquier persona puede hacer esa capacitación. Repito, hoy en día necesitamos ser muy constantes, ser muy maduros, ser muy completos en nuestras relaciones humanas. Entonces, qué mejor poder hacer esta capacitación, que es de forma gratuita, en un sitio agradable, con toda la calma, y aprender, porque es que necesitamos aprender. Cuando aprendemos, cambiamos, y cuando cambiamos somos mejores seres humanos. Pues doctora, verdad, muchísimas gracias y ojalá que todas estas capacitaciones y todos estos esfuerzos que están haciendo por parte de la administración municipal, pues algún día tengamos excelentes resultados, todo para mejorar la calidad, para mejorar la atención y tener un desarrollo económico mucho mejor. Así es que, doctora, muchas gracias. A usted, don Humberto, muchas gracias. Y a la emisora Pacho Estéreo por darme esta oportunidad. Muchas gracias y buen día. El informe a través de Pacho Estéreo fue presentado gracias al auspicio de Fundación Hogar Geriátrico San Martín de Loba en Zipaquirá. Fundación Hogar Geriátrico San Martín de Loba en Zipaquirá. Un hogar con calor humano. Los adultos mayores cuentan con atención a sus necesidades las 24 horas del día, suministro de medicamentos, alimentación balanceada, atención médica, actividades recreacionales, asistencia espiritual y especialmente amor, cariño y respeto. En Zipaquirá, Hogar Geriátrico San Martín de Loba, Carrera Quinta número 340, Vereda Barandillas. Teléfonos de contacto 311-456-4209, 314-238-6451, 851-8505. Yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo. Recorriendo Cundinamarca, un proyecto institucional de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. En Recorriendo Cundinamarca damos paso a la información con Daniel Castillo de la emisora Angelus Estéreo de Sesquilé. La información desde Sesquilé para Recorriendo Cundinamarca. Según se nos informa desde la Alcaldía Municipal, el primer pago semilla de compromiso dentro del programa Más Familias en Acción para los beneficiarios de esta iniciativa gubernamental, se estará entregando el día 17 de abril en horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía en el Salón Cultural. De otro lado, se está invitando al curso de patronaje para confección. Quienes se inscribieron en este curso, se les informa que se llevará a cabo los días miércoles entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde en la biblioteca municipal. Otro curso que se está promoviendo es el de sistemas que estarán dictando profesionales expertos del SENA. Solamente se debe presentar en la fotocopia el documento de identidad ampliada al 150%, es para mayores de 14 años. Serán dos grupos, uno estará los martes y jueves de 1 a 4 de la tarde y el grupo 2 los sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Las inscripciones se cierran el día martes 16 de abril. Y también se inicia el día martes la Escuela de Formación en Danzas con el profesor Julio Javier Rúa. De 2:30 a 4 de la tarde, Escuela de Formación de Niños 6 a 12 años. De 4 a 6 de la tarde, grupo piloto, jóvenes de 13 a 15 años, y de 6 a 7 y 55 de la noche, el grupo Proyección, de 16 años en adelante. Más informes al respecto en la Secretaría de Cultura, segundo piso, Palacio Municipal. Pasó Sesquilé en Angelus Estéreo, Daniel Castillo Sánchez para Recorriendo Cundinamarca. Gracias a Daniel por su participación y así finaliza nuestro informativo departamental Recorriendo Cundinamarca. Un agradecimiento especial por su inmensa sintonía y el próximo lunes los esperamos con más información. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy en la producción y conducción Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.